Ya no insistas más. Tuviste la oportunidad y no la aprovechaste. Néstor Marrugo y Eimer DJ. No te preocupes que aquí canto yo. Espero que lo entiendas, que hoy salgo de tu vida. No vuelvo a perdonarte, no, no. No merezco estar a tu lado. Tenía un buen corazón y tú lo llenaste de dolor. Te di oportunidades para que cambiaras, pero eso no te importó, no te sirvió de nada. Sufrí por ti.